Bienvenidos al Cuarto de Guerra, tu podcast en español de War Machine y Hordas, en la red de Museum Minis. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuarto de Guerra. Mi nombre es Álvaro y juego Circle. Mi nombre es Bernardo y soy el mejor jugador de Brawl Machine de todo el meta uruguayo. Por lejos. Mi nombre es Santiago y no se me ocurre en presentaciones más graciosas cuando tengo que repetirlas. Bueno, la próxima vez no le hagas felatio al micrófono para no saturar y Santiago y Bernie no te reta. Pensalo así. Exacto. Pero bueno, estamos grabando por segunda semana consecutiva, lo cual nos genera mucho orgullo, a pesar de que casi no grabamos porque Santiago se durmió en el sillón. Esperando a la gente que terminara de cenar, ¿no? A otra gente. Es verdad, otra gente. A mí no me miren. Yo estaba pronto. Él cena a las 5 de la tarde. Donde come su purecito de zapallo para los intestinos y un pollito en la plancha vuelta y vuelta. Bueno, che, no se metan con el nono, que bastante trabaja. Soy una persona mayor y hoy es un día entre semana. Desquiciados jóvenes. Claro, escúchenme. Mañana hay que madrugar, ¿verdad, Santi? Más o menos, está bien. A mí me toca madrugar mañana, pero no importa. Pero bueno, hoy tenemos un par de un episodio bastante con varios topics, para decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que no quiere decir que no tengamos muchos topics importantes y tengamos que conseguir muchos topics pequeños. Para nada, nunca nos pasa eso, jamás. Muchos temas y poca profundidad es el lema del capítulo de hoy. Yo diría el podcast. Digo, ya que estamos. Ahí va. Pero bueno, empecemos un poquito con las novedades, que también después van a ser parte de nuestros temas de discusión. Pero bueno, empecemos con novedades de PP, primero que nada. La más relevante de estos días es que, no sé si habrán notado, creo que ha sido un tema de discusión en los foros de PP, en los grupos de Facebook y todo lo demás, que últimamente ha habido una baja de calidad los trabajos de pintura, de estudio, ¿no? En los modelos de estudio de PP, lo cual nos tenía todos un poco como extrañados, porque, a ver, nunca fueron los trabajos más brillantes del mundo de pintura, pero tenían una calidad, un estándar de calidad que creo que todos considerábamos profesional. Tal vez no super guau, pero profesional. Sí, sí, sí. Como alguien que no pinta, puedo decir que era notoria la baja en la calidad de los trabajos de pintura, ¿no? El punto máximo de eso que se vio fue cuando mostraron el arte de la caja del Blight Archon, ¿no? Que ni siquiera el esquema de colores era consistente con el esquema oficial de Legión. No, era bastante feo. O sea, a ver, la realidad es que era un modelo que no es lindo y que decías, bueno, capaz sí. Que la pintura lo salva y la pintura en vez de salvarlo lo permite romper. Exactamente. Quiero decirte, estoy discrepo, para mí el punto más bajo no fue la pintura del Archon, sino la de Linda de Forgotten, ¿no sirve? De Riot Quest. La cara. Es cierto. Es verdad, la cara de Linda. Claro, pero el Archon, o sea, el tema es que, o sea, era el producto final y el producto que salió al mercado, ¿no? La caja esa con esa pintura bastante medio pelo salió al mercado. Linda de Forgotten, o sea, uno puede esperar de que tal vez sea rescatada, ¿no? Claro. Porque era una cosa que uno decía, pa, ¿qué pasó acá? O sea, lo único que tenía bien pintado eran los ojos. Sí. Al contrario, los ojos eran horribles. Tenía ojos tipo cuando uno recién arranca a pintar, medio como viscos. Eso lo decís porque el resto de la cara era una masa chata de color piel. A ver, yo cuando pinté mi primer cara humana, yo pinté la Junior Warcaster de Signar y parecía fuera de juego una muñeca inflable que alguien le hubiera llenado con agua tibia para mí, con agua caliente para que estuviera tibia. Era realmente una muñeca inflable. Se les pasó el agua caliente y quedó la cara derretida, digo, porque era hasta con los labios rojos. No, me gustaría poder decirle a Bernardo para consolarlo que no era así el caso, que... No, sé que era realmente así. Pero bueno, entonces parece que luego de que vimos esas, un día después o dos días después de que vimos esos modelos, nos enteramos que Jordan Lam, que era la persona que estaba encargada de los trabajos de estudio de PP, por lo menos el contratado oficial, había dejado la empresa, lo cual nos pareció que tenía sentido, ¿no? Lo cual sorprendió a nadie. Claro, sí, básicamente, ¿viste? Cuando vos pensás. Decí que había dejado la empresa, sí. estaban pintando tipo, no sé, Hungerford en la casa pintaba y subía los modelos de RideQuest por dos mangos. Sí, no lo descarto, o si no, la típica, ¿no? Que sabes que vas a renunciar, ¿qué te importa? No, digo, sí, pinto, mira, acá tenés. A ver hasta dónde puedo llevar esto sin que me caen a puteadas y tal. No sé, bueno, no sabemos exactamente qué fue lo que pasó. Lo que sí sabemos es qué pasó y que ahora estoy tratando de encontrar el nombre de este pintor que fue contratado por Pepe, porque tenemos un nuevo pintor, y que es un señor pintor, un español, que ahora no recuerdo el nombre. Esto es Radio de la Buena, ¿eh? Sí. La gente que quiere informarse sobre la actualidad de War Machine y Hordas y escucha nuestro programa ha hecho algo muy mal en la vida. A ver, la realidad es que no nos merecemos nuestros escuchas. Eso primero que nada. No. Eso, empecemos por ahí. Pero, no me puedo acordar el nombre. Pero bueno, no importa. Más allá de eso, quiero que, mientras buscas eso y dejas de llorar, ahí está. Quiero que una lanza por Doug Hamilton, que es el escultor de Pepe que mete más onda de todos. Es un loco participa bien en los foros, siempre participa activamente, muestra modelos y demás. Él mismo dijo que el modelo, o sea, el modelo que él había hecho no le gustaba y que el trabajo de pintura era una mierda, poco menos que dijo. Con lo cual se inventó su fama de ser un tipo honesto que uno le puede creer cuando habla, ¿no? Porque hay que tener los huevos muy bien puestos para poder criticar el trabajo que vos hiciste para tu empresa. Y, sí, creo que también. Pero era realmente... Creo que él tiene, para decirlo de alguna manera, ha generado suficiente confianza en todos nosotros con sus trabajos anteriores. A ver, es el que hizo la Skull, por ejemplo, una de mis Skull favoritas de Circle, que es Gatorix, la nueva Skull, que me encanta. Hermoso. Entonces, claro. Y seguí contando, ¿no? Hizo casi todos los modelos de Legión, los hizo él. No tenemos nada que reprocharle. Ángel Giraldez es el pintor español cuyos servicios aparentemente Pepe contratará para sus miniaturas. Que es un... A ver, tiene un estudio, ¿no? O sea, capaz que lo que contrata son los servicios del estudio en sí. Pero es un pintor de... La verdad que uno queda impactado cuando ve las fotos de sus modelos. Muy reconocido, tiene libros, tiene talleres... Sí, no solo eso, y tiene unos tutoriales en YouTube en los últimos 2 años que son muy buenos también. Sospecho que ya está trabajando para Pepe. Y es más, te digo más, sospecho que si uno ve la foto del Defiler Archon, lo pintó él, o alguien de su estudio. ¿Sabes que tengo una duda acerca del Defiler Archon? Que no sé si no es pintado tipo digitalmente. No, eso es pintura digital, eso es un render coloreado. Entonces, ya que discutimos la pintura, ¿qué le parece si discutimos del Defiler y el Death Archon? Me encanta. Pero, Bernardo, nos falta algo más importante antes. Ah. Tenemos que contar tu camino a la gloria. ¿Cómo me abofeteaste en la segunda partida de War Machine como yo todos lo esperábamos? Y además yo ayudé haciendo cagadas y perdiendo la partida yo solito. Pero. Quiero decir que, por favor, las siete personas que nos miraron, por favor. Perdón. Sepan que somos mejores que eso. O sea, se los prometemos. No, pero digo, por eso. No mejores personas, solo mejores jugadores. Y no, yo tampoco te diría eso. Yo creo que si jugamos 10 partidas, una vamos a jugarla así. Es probable. Lo que quiero decir con esto es que es poco común que juguemos tan mal, pero no es un hecho aislado y único. Ciertamente no, podemos apestar con Bernardo hemos jugado, o sea, yo con Bernardo tengo eso, que he jugado algunas de las mejores partidas que he jugado en mi carrera de War Machine, las he jugado contra Bernardo, y las peores también, o sea, tenemos así como... Me acuerdo de varias partidas muy malas, aburridas, como la famosa una que jugamos Minions vs. Circle, que está jugando con Kruger 2, con Piedros. Ahí va. Que terminó siendo el Dracodile... Y el garganto en piedra en el Wolverine. Sí, el Wolverine dando vueltas alrededor de la casa esquivando al Dracodile, que lo quería matar. Exacto. La partida anterior que jugamos de Azazelo, que se terminó del streaming y se cayó y no la seguimos porque era una partida demasiado aburrida. Hemos tenido partidas técnicamente malas. Me acuerdo ahora dos. Una que hubo un tema de la línea de carga, que yo te quería cargar algo, vos no me dejaste. Al final preguntamos si podía. Ahí está. Y otra... Una legendaria partida que nos peleamos, pero feo entre nosotros discutiendo, por el tema de si la fit de Hayley 2 afectaba era un modelo, jóvenes. Que un modelo que se acaba de transportar con las piedras. Que vos me decías que no, yo te. El tema era, yo me acuerdo de esto porque nunca me quedó marcado en el alma. Pero el tema era que si un modelo estaba dentro de las piedras y bajo la fit de Hayley, si yo lo teletransportaba, tenía que profitear la acción de ataque igual. Yo decía que no, yo juraba que no, porque no me parecía lógico, pero la realidad era que sí. Que tenía razón Bernardo. Eso sí, está bien. Igual, por suerte, lo jugamos así. Y después lo No, lo jugamos. Me mataste. No, me mataste el Colossal con el lobo. Esa fue otra partida. Me bajaste el Colossal con el lobo. Que el Stalker mata al Stormwall. Esa es otra partida. Hubo varias partidas. No, hubo varias. Bueno, no importa. Me encanta. ¿Viste? Años después seguimos discutiendo esta partida. Es hermoso. Pero bueno. Es aburrido cuando los escuchas, aunque yo tenga razón. El tema está que esta partida en concreto de Brawl Machine... Fue horrible. Técnicamente fue horrible. Para empezar, la parte técnica, o sea, de estrategia y demás, estuvo bien. O sea, los dos los planteamos bien. Errores así. Hubo un error nomás que fue al principio que... Vos no calculaste la distancia de carga de Azazelo, que es bastante ridícula, y te comió el Lord of Fist el primer turno. Por media pulgada, una cosa así, fue una tristeza. Menos, era tipo por un milímetro, una cosa así. Sí. El problema está en que yo hago Assault con el Roadhog, te prendo fuego un grifo. Es verdad. El grifo pierde un aspecto. Es correcto. Y después... Espíritu, además, grifo, porque no queda cualquier espíritu. Ese grifo carga a un Primal... No, déjame contar lo más triste de mí, porque es más triste todavía que eso. O sea, yo activo, o sea, viene mi turno, se apaga el fuego, tiramos el fuego, se apaga el fuego, activo una para la fit, fiteo con una, muevo un spell ahí, no me acuerdo qué hago, y tiro una furia, voluntariamente tiro una furia. Y termino mi activación y activo el grifo. Nunca curé el grifo. El grifo se activa, no nos olvidamos totalmente de eso, el grifo se activa, hace toda su activación, mata... ¿Qué es lo que mata? Al Primal Archon. El grifo mata al Primal Archon. El primer error ahí mismo, en esa activación, fue que yo le podía haber pegado un golpe que le erré por 1x2, que fue con riposte del que le dabas a Celo. Y lo triste está que no tuvimos en cuenta que él tenía menos 3 de defensa. O sea, yo lo hubiera pegado y lo hubiera tirado al piso. Exactamente. Exacto. O sea, esa activación en particular. Ese fue mi error. Hicimos todo mal los dos, porque yo no podría haber hecho lo que hice y vos te perdiste de... Ta, pero ponele que vos curabas al... Me hubiese encantado que vos hubieses hecho, porque por lo menos negaba todo esto, tipo, todo el error, o sea, ta, verdad. Ponele que vos lo hubieras, o sea, al revés, ponele que te acordabas, ponele esa furia que tirabas, le curabas el espíritu, y yo, en realidad, ahí el problema era mío, porque yo le había errado la red golpe que tenía que haberle pegado. Tenía que haberlo tirado al piso, con lo cual el otro grifo no flanqueaba, ese grifo hacía menos daño, o sea, fue una macana realmente importante de los dos. Una seguidilla de hechos bochornosos. Además, lo más triste de todo esto es que la seguimos igual después y perdí igual, ¿no? Pero ahí yo ya perdí la partida porque hice todo mal. Entonces ya en el stream ya avisamos que yo ya había perdido y vamos a seguir jugando porque está... Ya que estábamos ahí, habíamos armado todo, no íbamos a terminarlo a los 20 minutos de empezada la partida, no tenía mucha gracia, y la seguimos. De todas maneras, fue una partida interesante, digo, dejando de lado eso, porque como que después de eso en realidad jugamos los dos como más para la chacota, para decirlo de alguna manera. Sí, totalmente. Pero en realidad estuvo entretenida. Un momento así de la partida que fue muy, muy gratificante para mí, antes de que me mandara toda la macana, fue cuando la World Rider Champion con Hand of Fate arriba se one-shoteó al Roadhog así, tranquilamente, sí, tirando fuego en los dados. Pero fuego, o sea, tiré una tirada que fue 6-6-5-5. 22 puntos en 4 dados, sí. Sí, fue una locura. Nunca más va a pasar, ¿no? Eso digo, yo lo tengo claro. Nunca lo había hecho y no lo voy a volver a hacer, pero estuvo divertido. Después, satisfactoriamente para Bernardo, cuando logró matar al señor de la fiesta así con lo justo, o sea, con lo justo de medida, ¿no? Después le sobró porque fue con Azazelo. Sí. Y bueno, y la verdad... Bernardo me decía ganador. A los que les interese ver cómo hago el ridículo en stream, está en nuestro canal de YouTube. Nos buscan por Cuarto de Guerra en YouTube. Tenemos un canal, los invitamos a que se suscriban. La idea es empezar a subir contenido ahí en el futuro cercano. Algún stream más, algún tutorial, algún hangout de pintura, alguna cosa de esas. Está ahí, lo pueden ver y hasta que me dé mucha vergüenza y lo borre. Por ahora lo dejo en el OE. Si veo que lo están viendo mucho, lo saco. Pero está. Bernardo es el campeón del meta. Me destronó después de tener. No me dejó tener la trifecta, sí, los tres campeonatos de corrido. Pero la verdad, merecido, jugó muy bien. Así que no tengo nada que decir. Quiero decir que si uno busca Cuarto de Guerra en YouTube, te sale una película cristiana africana de 2 horas. Excelente. Y decís que eso aún así es más interesante que la partida. Probablemente, sobre todo, estoy viendo los clips, uno que es Cuarto de Guerra, Resistan al Diablo. La oración es un arma poderosa. Me encanta. Estoy haciendo lo mismo, ¿sabes? ¿No? Estoy entrando en este momento a YouTube. A ver. No aparece ni cerca, ¿eh? Qué tristeza. Voy a tener que ver cómo lo cambio esto. Sí, sí. No, o sea, literalmente no estoy encontrando mi canal. A ver si pongo Cuarto. Bueno, no importa. Yo, para cuando salga este, con la, gracias a la magia del viaje en el tiempo de que grabamos esto, yo voy a lograr de que cuando ustedes busquen Cuarto de Guerra en YouTube aparezca el podcast. Aparezca el canal nuestro para que puedan ver esta partida y cómo hago el ridículo. O quizás cambiemos una película de guerra cristiana doblada por Santiago por mí. Me encanta. compro eso. Pero bueno, volviendo un poquito a lo que nos compete, ¿no? Después de dar las felicitaciones a Bernardo por su campeonato de Brawl Machine, algún día, yo sé que algún día va a ganar un torneo de hombres, pero bueno, ya va a llegar. ¿Qué mezquino ese comentario después de haber perdido miserablemente el torneo, ¿no? Eso se llama resentido. Sí, hay que decir las cosas como son. Yo sé lo que le dolió, porque, o sea, ahora cuando me dice felicitaciones, tipo, había llanto en esas felicitaciones, había llanto. Había llanto, por supuesto, es así, había. Yo nunca sé, digamos, trato de ser un perdedor así agraciado y no me sale, así que. Quiero decir que hubo 45 views en total del video. Así que 45 personas que le debemos unas sinceras disculpas. Sí, si van al Facebook, es más fácil. Si van a nuestro Facebook, en nuestro Facebook está. No, es imposible. No, está Cuarto de Guerra, la oración cristiana. Suscríbanse, muchachos. Así pueden ver y denle a la campanita y al like y todo eso. Y luchen contra el poder hegemónico del algoritmo de YouTube. Exactamente, por favor. Necesitamos 100 suscriptores para tener un canal con nuestro nombre completo. O sea, que busca, si buscas youtube.com/cuartodeguerra para que nuestro canal, necesitamos 100 suscriptores. Tenemos 15. Vamos bien. Así que de ahora en adelante vamos a engañar gente y decir que somos una película cristiana. ¿Sabes cuánto teníamos antes del stream? 2. Uf. 2. O sea, exponencialmente nos fuimos para el carajo. Somos unos salados. Así que, no sé, manejémoslo de esa manera. Pero bueno, ahora sí, cerrando este tema y ahora vamos a hablar de lo que habíamos comentado en las news and announcements, para decirlo de manera, que son los nuevos Archons. Tenemos 2 Archons que van a salir dentro de poco. Creo que es en febrero la fecha, si no me falla la memoria, o algo así. Febrero, sí, efectivamente, febrero 2. Ahí está. Pero que ya tenemos las reglas, porque hubo un insider de Hungerford en la página de PP, en la cual nos contaba un poquito acerca de esto, lo cual nos llena un poco de emoción, porque la verdad me parece que están muy interesantes los dos. Pero bueno, vamos a ello. Muy bien, comenzamos por el Death Archon, el Arconte de la Muerte, que es un solo mercenario minion de 15 boxes. Velocidad 6, fuerza 9, mat 7, rat 3, defensa 14, armadura 17, comando 10, FA 2, 8 puntos de costo, que trabaja para básicamente cualquier cosa, ¿no? Convergence, Crucible Guard, Krix, Signal, Cador, Protectorate, Retribution, Circle, Grimkin. Sí, trabaja, en realidad va a ser más fácil. Trabaja para todo menos para. Menos Infernals. Exactamente. Y que tiene la característica de animosidad, otros tipos de Archons. Este modelo no puede ser incluido en un ejército que incluya otro tipo de Archons. Como habilidades especiales, tiene Flight, vuelo. Tiene una habilidad que se llama Carnage Incarnate, que sería como destrucción encarnada, algo así. Me encanta. Este modelo comienza el juego con un token de cadáver, un corpse token. En cualquier momento durante su activación, el modelo puede utilizar corpse tokens para ganar alguno de los siguientes efectos por cada token utilizado. Cada efecto dura un round. Y los efectos son Aniquilador, Annihilator. Este modelo gana un dado extra adicional en tiradas de ataque y melee de daño contra modelos Living. Cuando un modelo Living es destruido a 3, dentro de 3 pulgadas de este modelo, nunca genera un token de almas. Mortal Fear, temor mortal. Mientras está dentro del rango de comando de este modelo, los modelos enemigos Living sufren un menos 2 a las tiradas de daño. Sidestep, cuando este modelo golpea a un modelo enemigo con un ataque de melee inicial o un ataque especial de melee, puede avanzar hasta 2 pulgadas luego de que el ataque es resuelto. Como todos los otros Archons, tiene Divine Manifestation, que quiere decir que no es un modelo Living, no puede ser Knockdown y nunca sufre Blind. Los oponentes no pueden controlar este modelo. Y después tiene Necro Harvester, que sería como cosechador necrótico. Me encanta. A 10 pulgadas, cuando un modelo enemigo Living o Undead es destruido dentro de 10 pulgadas de este modelo gana el Corpse Token de ese modelo destruido. Cuando un modelo de la Friendly Faction Living o Undead es destruido por un efecto continuo, un ataque enemigo, daño colateral de un ataque enemigo dentro de 10 pulgadas de este modelo gana el Corpse Token del modelo destruido. Este modelo puede tener hasta 3 Corpse Tokens en cualquier momento. Y por último, tiene Vendetta contra otros tipos de Archons, y que lo que le da tiradas de ataque y daño busteadas contra otro tipo de modelos Archon. Como armas, tiene 2 Iron Reapers, que son 2 guadañas enormes. Exacto. Que, Exacto, sí, sí. Uh-huh. Que son armas de rango 3, PS15, mágicas, y que tienen como habilidades especiales Blood Reaper, que básicamente es un Thresher, pero que no es un ataque especial. O sea, tiene este modelo, cuando hace un ataque inicial con esta arma, hace un ataque de melee contra cada modelo en su line of sight, que está en su rango de en el rango de esta arma. Y los ataques son... Recordemos que el rango es... Rango 3. Exacto. O sea, uh-huh. O sea, es un super Thresher, ¿no? Thresher normalmente es una habilidad especial que quiere decir que el modelo tiene que sacrificar los iniciales. Este tiene 2 iniciales con Thresher en cada uno de ellos. En rango 3. Y por último, tiene Chain Attack, que... si este modelo impacta al mismo modelo con sus 2 ataques iniciales con esta arma, el modelo impactado queda stationary por un round. Vamos a empezar con la pregunta que siempre nos hacemos cuando hay un Archon nuevo. ¿Es OP este Archon? Empecemos por ahí. No. No creo. No. No me parece. Es muy bueno, pero no es OP. Bien. Es una bestia de limpiar infantería Living, ¿no? Eso seguro. Exacto. Andás contra unidades completas de modelos Living Single Wounds y se las come. En 2 panes, estamos de acuerdo. No, sí. Tengo ninguna duda. O sea, y te digo más, no, ni siquiera necesitas hacer Single Wounds. Con más S15. S15, sí. Y si usa Annihilator contra Living, porque es Weapon Master básicamente, no queda nada, no, hay muy poca cosa que aguante tanto. Pero, a ver, vamos por partes, ¿no? Empecemos primero que nada con el output en ataque, que es lo más evidente, y después hablemos un poquito también de las habilidades de support que tiene, que están buenas. Antes de empezar eso, ¿puedo decir 3 aspectos flufísticos que me parecen divertidos? Dale. Antes de entrar a la parte 1. Las guadañas que todo el mundo criticó tanto, que están llevándose con la punta hacia arriba, o sea, con el filo invertido, aparentemente, según un granjero que publicó en Facebook, es la manera correcta de llevar una guadaña cuando uno va caminando. Porque si la lleva con el filo invertido para atrás, va arrastrándolo por el piso. ¿Está? Uh-huh. Porque todo el mundo criticó mucho la posición de las guadañas, aparentemente, según los granjeros, es correcta. Okay. Punto 2, en el... Sí, datos random. Punto 2, en el... Quiero decir que la primera aparición en el fluff de este Archon me da mucha esperanza para el futuro, porque aparece en los scrolls En los scrolls de Twitter, cuando en Twitter hicieron el scroll, en el momento que Barnabas hace una matanza tan grande en el frente entre los infernales, que como que mata tantas cosas que genera este Archon. Lo que me hace pensar que probablemente aparezca en Blindwater, que tendría sentido. Ah, no me acordaba de esa escena. Excelente. Yo tampoco. Lo vi hoy en Facebook y me acordé para comentarlo después. Ahí está, y te falta uno más. Y punto número 3 es que, siendo un Death Archon, no tiene nada que impida TAF. El Void Archon, en ese sentido, es mejor contra Infantería Living con TAF, por ejemplo, contra los... Sí, es verdad. Contra una lista de una, contra Ravagers, por ejemplo, porque este no tiene nada que impida TAF. Y es el Death Archon. Esas tonterías nomás. Profundicemos en el tema del output ofensivo que tiene, ¿no? De la capacidad ofensiva que tiene este Archon. Estamos hablando que tiene dos Treasures P+S15 naturales que pueden ser, si usa un Corpse con el que arranca para usar la habilidad de Elector, es un Weapon Master Pau 15. Vamos a suponer que no mata por algún motivo, porque por ejemplo tafean y no tiene, y es un no-knockdown o lo que fuera, pero pega los dos iniciales. Se activa su otra habilidad, que es el Chain Attack Dead Chill. Entonces te pega otra vez y te hace Stationary. Lo que ya sabemos de esto es que básicamente, como es un Chain Attack, que de un arma que tiene Blood Reaper, básicamente el Dead Chill se hace a todos los que les peguen en el ataque de Blood Reaper. Entonces, literalmente puede dejar una unidad entera Stationary. Si no la mata, ¿no? O sea, o lo que no mate de esa unidad, lo puede dejar Stationary. Con rango 3, es muy probable que llegue a toda la unidad. ¿Ah? Digo, eso, sobre todo si por algún motivo están relativamente cerca los modelos, porque cargaron algo o lo que fuere. Entonces, una vez que entra en melee, es un monstruo en melee. Eso creo que... Y ni siquiera estamos contando la posibilidad de poner algún buff arriba, ¿no? Que obviamente no todas las facciones lo pueden hacer, pero mercenarios y minions lo puede hacer sin ningún tipo de inconvenientes. O sea, me imagino un Dead Archon en la lista de Azazelo con ¿cómo que se llama? Con Storm Rager arriba y da miedo. Me da mucho miedo. Sí, es un... O sea, es un modelo poco sutil, ¿no? No viene a hacer cosas raras ni a traer una gran versatilidad en sus habilidades. Es para matar cosas muertas y, si como le decías, le pones cualquier buff arriba y va a hacer eso mucho mejor, pero ya de por sí tiene un potencial de daño tremendo. Yo me lo imagino que sería interesante de llevar en Cador en Armor Corps para que atrás de él vayan los Demo Corps después de que deje todo congelado, si queda algo vivo, ¿no? Sí, o que le pega un Heavy que no lo mata, pero que lo deja congelado, y entonces vienen los Demo Corps y meten los, exacto, los con Master, ¿no? Con el coso. Una cosa que no es menor es que, pensando en las listas, yo, como verán, sigo traumado con Azazelo. Yo sigo pensando en la lista de Azazelo y yo pienso que este modelo cada vez me gusta más con Azazelo, por el simple y llano hecho de que tiene una habilidad de support que reba con Azazelo, que es Mortal Fear, porque básicamente les da más 2 de armadura a todo lo que esté en el aura de... ¿cuánto es? En su comando, que es de 10, ¿no? Sí. Que eventualmente con la Fit y Storm Rager es un bonus de más 7 a la armadura. Exacto, por, o sea, ejemplo. Por eso es muy importante. Pero además, no solo por eso, sino que además impacta a todo lo que esté cerca. El único problema que tenés es que tu lista de Azazelo no va a tener ningún otro Archon si tiene este. No. ¿No? Es el único limitante. Más allá de Azazelo, que no creo que sea un caster que defina el meta más allá de meta local, creo que es un excelente módulo para agregar a cualquier lista, porque no necesitas darle muchos. Si le das algo, está agradecido, pero lo puedes agregar en cualquier lista que le falte, quizás un poco una lista de control, no sé, pensando en una lista de Baldur, por ejemplo, que se jugó la vez pasada. A mí me gusta más, con Kruger 2. Bueno, con Kruger 2, claro. Tenés un montón de o sea, es un bruiser que le da para cualquier lista que le falte alguien que pegue. Y pegue bien, y mucho. Totalmente. Y además, obviamente, si tenés una lista que su fuerte es subir armadura, tener este modo de tener, por ejemplo, o dos de estos, si es posible, si te lo permite el theme o lo que estés jugando, La verdad que tener dos burbujas de menos dos de armadura, de menos dos a la fuerza del enemigo, está bueno. Yo lo pienso nomás, si juego, por ejemplo, Baldur 2, vamos a suponer, lo juego con el Wulrath y un par de estos muchachos y lo que fuere, estamos hablando que es un Wulrath de armadura 25 contra las cosas living que le peguen. Bueno, si lo jugamos con Striker 1, por ejemplo, en una lista de Storm Division, con caballos, con Storm Lances, los Storm Lances son armadura 17, el Theme le da Yielding, que lo dejan 19, si le ponemos Arcane Shield llega a 21, más la Fit de... Más la Fit son 26, más estos son 28, que eran 28 cada caballo. Sí, sí, o sea, digamos que se transforma. A ver, yo creo que es lo que tiene de bueno, que si lo mandás para adelante para matar cosas, las va a matar probablemente, entonces no va a tener mucho problema después con que se la devuelva en la piña o lo que fuere. Pero además es una excelente pieza de support. O sea, contra Living, sí, ¿no? Estamos hablando siempre contra Living, que es la limitante que tiene, pero no me parece que sea muy mucho tema. Otro tema importante es que en las facciones que pueden usar el caldero, lo podés llenar de corpses y puede usar más de una habilidad por turno. Ahora, no parecería. Parecería ser un Archon que no quiere jugar contra Infernas, ¿no? Digo, pensando un poco en que en esto de un. Una perspectiva más narrativa o del lore, que los Archons aparecen para enfrentarse a la llegada de los Infernos. El Death Archon, justamente, como no tiene, a diferencia de los otros Archons, la habilidad de proteger, ¿no? De evitar que el oponente se quede con las almas de los modelos Friendly Faction que mueren alrededor de él, no lo vuelve una pieza óptima para utilizar contra Infernals. Sí, bueno, cuesta un poco pensar en contra Infernals qué rol iría. Por ejemplo, yo no veo cambiando con ninguna de mis listas las Dunian Archons por este pibe. No. A ver, tiene un lugar, o sea, tiene un lugar, sí, seguro, en algunas listas, pero estamos hablando que, a ver, en un meta que está poblado de Archons, vos probablemente vas a tener una lista con Archons, y si querés jugar al de Darkon vas a tener una lista aparte para él. O sea, claro. Y específicamente diseñadas para que se contrarresten, ¿no? Para que se balanceen entre ellas las listas. Creo de todas maneras que es lo suficientemente poderoso como para hacerte pensar si una de tus listas no vas a jugar ningún otro Darkon para poder jugar uno o dos de estos. Que eso me parece que no es para nada poca cosa. Y eso lo hace un modelo. Sobre todo en las listas, en los themes que vas a usar tu slot de Minion o Merc para ponerlo a él. O sea, que ahí no tenés problema porque es un único. Claro. Un único Archon. Y salvo que el theme te permitiera poner como por otra cosa. Como por ejemplo, Walls of Winter, creo que ese te permite llevar a Void Archon. Uh-huh. Y aparte tenés el slot. Ahí sí tenés que pensar, bueno, ¿qué quiero? ¿Meter Void Archons o meterlo a él? Sí, o como si otro... Void Archons todo el tiempo. Claro, o como sí. Secret Master que te permite poner todas las cosas de Minions. Y él es un minion, si no tengo la. Sí. Entonces también estamos en la misma tesitura. O sea, puedo poner Primal, Dunian o este. Digo, esa es la cosa. Creo que van a haber listas de Secret Masters que van a tener de Darkon. El otro día estábamos hablando con Ben, saludos a Ben, de este modelo en particular, y creemos que tiene lugar, que en Secret Master va a tener lugar. Y vas a tener listas con doble de Darkon seguramente. Bernie, en Mercenarios, ¿no? Ponele, en una lista de Flames in Darkness, ¿es lo suficientemente bueno como para elegirlo por encima de Void Archons y Morrowind Archons? ¿O Thamarites? Morrowind y Thamarites. Punto uno, difícilmente entre. No veo la theme cambiando para permitirlo entrar. Acordate que Mercenarios tiene un problema. Minions no vas a sufrir tanto porque tenés una theme que te permite todos los Archons, así que este problema. Pero en Mercenarios, el uso de Archons es muy complicado porque únicamente entran en las themes que específicamente dicen que entran ese Archon. Sí, entonces, no va a estar. Salvo que lo juegues en Irregulars, que puede ser porque Irregulars es un viva la pepa, puede ser Puede que sí, porque no, depende de qué es lo que, qué, en qué theme te dejan entrar. Lo veo, por ejemplo, entrando en Strange Bedfellows, que es el theme de Crix y claro. Por un tema temático, ¿no? De Crix sí, y después en Irregulars, pero por ejemplo, no creo que vayan a cambiar hacerlo entrar. Y aún si lo entrara, no creo que. Porque tendrías que sacrificar la posibilidad de tener los Morrowinds que te van a ayudar. Y a los a los Tamarite. Es como demasiado. Sí. Creo que Mercenarios va a tener un uso muy limitado. Seguramente con una lista extraña de regulas y poca cosa más. Salvo que lo entren en el chat. Strange Bedfellows, en cuyo caso tenés que elegir entre el body y también es una discusión importante, ¿no? Claro, estamos de acuerdo. Sí, sí. Como Álvaro bien lo sabe, el Void Archon puede barrar cosas. Es verdad. Esto, el otro día, por ejemplo, en un spray le barrió 3 o 4 Ravagers, no me acuerdo, sí, después se puso al lado de un grifo y lo mató de 2 piñas. Cosa que pasa. Sí, sí, sí, cosa que pasa. No sé, no habrá sido un partido de adultos, no habrá sido un partido de adultos, pero pasó. Digo. Es verdad. Sí, sí. Ojalá algún día capaz que lo puedas hacer en un partido de adultos y sentirte realmente realizado. Esa es la idea. No, lo he hecho más de una vez, un partido de adultos, qué tranquilo. Vamos por eso. Ojalá lo puedas hacer en una final alguna vez. Te lo deseo de corazón. Seguro que sí. Soy mala persona. Muy bien, bueno, pero sí, a ver, resumiendo un poquito, creo que, Bernardo, sobre todo vos que sos el que probablemente te vas a tener más razón para usarlo, estamos de acuerdo que tiene mucho más lugar en Minions, en listas de Minions, que capaz que en lista de Mercs. Infinitamente, sobre todo si entra en, que le puede dar una cierta vida, que es un team que está muerto, a Blindwater, porque si entra en la por ejemplo, lo veo en Blindwater con Maelok, cosa que Maelok hoy en día no tiene mucha razón para jugarse, pero ese buff de armadura va muy bien con lo que son lo que es el buff natural que da Maelok, entonces hace que los posis se vuelvan infumables, que es un poco el objetivo de la lista. Como siempre, Blindwater es un team muy limitado y realmente se ve poco juego por eso, porque en realidad puede jugar pocas variantes divertidas. Por otra parte, jugarlo Will Work for Food, sí, por supuesto, va como piña. Salvo que quieras otros arcos para una estrategia específica, como puede ser, no sé, querer a los Dunian para proteger cosas, o los Void porque necesitas barrer, pero yo creo que este es mejor barriendo infantería que el Void Archon, el Death Archon, creo. Sobre todo infantería de nivel estrategia mediana. Pero, o sea, es una muy buena opción, un buen módulo independiente para muchos casters. Sí, sí, creo que va por ese lado, ¿no? Creo que va a tener un lugar en el meta. Creo que va a ayudar a muchas listas que necesitan modelos que para los puntos tengan mucho impacto personal. Que es eso, o sea, porque para matar infantería con un reach de 3 está buenísimo. Y lo vamos a ver. Yo creo que lo vamos a ver y mucho. Pero bueno, si nadie tiene mucho más que agregar sobre este maravilloso Archon. Hablemos del Sculpt. El Sculpt me gusta mucho. Está bueno. Me parece muy, muy simpático. Sí. Aunque no soy muy fanático de esa. De cómo está. Cómo tiene ese rabo ese, sí, que está como doblado ahí. Pero en algún lado tiene que flotar. Entonces, que sea ahí, bueno. Pero me gusta mucho el modelo, la verdad. Después del Blind Archon, que no. Este es un lindo cambio de paso, de ritmo. Así que bueno. Pasamos entonces al Defiled Archon. O el Arconte Corrupto, que es un solo de Grimkin. Es un modelo, al igual que los otros, de base grande, 8 puntos de costo, FA2, con 13 boxes de daño. Las características son velocidad 6, fuerza 9, mat 7, rat 3, defensa 13, armadura 18, comando 10. Tiene como habilidades especiales el volar, Divine Manifestation, lo mismo de siempre, Gatewalker, ¿no? O caminante de portales. Una vez por activación, inmediatamente luego de que este modelo lanza un conjuro, puedes placearlo en cualquier lugar completamente dentro de 5 pulgadas de su localización actual. Después tiene. ¿Cómo que placearlo? ¿Cómo? O sea, dijiste placearlo, eso sería un Spanglish. Vos traducís las cosas, no haces Spanglish. Perdón, puede ubicarse. Ahí está. Gracias. Gracias, Santiago. Mil disculpas. Después tiene 3 habilidades mágicas con una habilidad mágica de 8, que son Desecration o Ahora me pusiste en un aprieto. Profanización. Excelente. Desecrar es profanar. Desecrar es profanar. Ahí está. Profanización es una acción especial. Profanizar. Profanizar. Me sangran los oídos, sigan adelante. Sí, eso yo no sé si es peor el Spanglish o ese neologismo español. No, profanizar es correcto. Profanizar. Ok, profanizar, en el que es una acción especial en la que se coloca un AOE de 5 pulgadas cualquier lugar completamente dentro del rango de comando de este modelo. El AOE permanece en juego durante un round. Los modelos enemigos tratan el AOE como terreno dificultoso y mientras están en el AOE, los modelos enemigos sufren menos 2 a las tiradas de ataque. Hellfire, o fuego infernal, es un ataque especial de rango 10, Pau 14, mágico. Los modelos inhabilitados por Hellfire no pueden hacer una tirada de TAF y los modelos boxeados por Hellfire son removidos del juego. ¿Cómo que boxeados? ¿Encajonados? Encajonados. Bien. Lo sentimos, escuchas, perdón. Y Influencia, que es un ataque especial, un ataque mágico de rango 10, que toma control de un modelo enemigo que no sea Warcaster ni Warlock, que sea Warrior Model, que haya sido impactado. El modelo inmediatamente... Modelo guerrero. Ay, no Warrior Model. Basta, Bernardo, por favor. Basta. El modelo inmediatamente hace un ataque básico y luego influencia expira. El modelo guerrero. No dice el modelo, no vuelve a utilizar el término guerrero. El modelo puede ser afectado por influencia solo una vez por turno. Luego tiene una habilidad que se llama Torrent of Blasphemy, torrente de blasfemia. El modelo gana tiradas de ataque y daño mágico y potenciadas. Adicionalmente, cuando este modelo impacta a un modelo enemigo con un ataque mágico, el modelo sufre atracción arcana durante un turno. Cuando un modelo amistoso lanza un conjuro que tiene como objetivo un modelo que sufre de atracción arcana, el conjuro gana más 3 de rango. Luego tiene Twist the Eternal, retorcer lo eterno. Cuando un modelo... Girar lo eterno. ¿Cómo? Girar lo eterno. Tuviste girar más retorcer. No, me quedo con retorcer, perdón. Ahí voy a... Voy a elegir mi interpretación de la traducción. Santiago. Cuando el modelo enemigo dentro del rango de comando de este modelo gana un token, una ficha de alma, inmediatamente sufre el efecto continuo de fuego. Y por último, tiene Unleash the Arcane, liberar los arcanos. Desencadenar. Eso está libre de interpretación. Una vez por turno, cuando este modelo impacta a un enemigo con un ataque especial de habilidad mágica, inmediatamente luego que el ataque es resuelto, puede hacer un ataque especial o una acción especial de habilidad mágica adicional. Y como arma, tiene Lawbreaker o Quebrantaleyes, que es un arma de rango 2, PS14, mágico, que cuando el arma impacta a un modelo o unidad, hace disipar o dispel los conjuros y upkeeps que están en el modelo o unidad, inmediatamente expiran. Realmente me has distorsionado mi mojo para hacer la traducción simultánea, Barney. Sí, lo rompiste, Santiago. Espero que estés contento. Lo rompiste. ¿Ah? Sí. Pero, bueno, a ver, este modelo me genera curiosidad y no estoy seguro si es o es un modelo muy bueno o es un modelo realmente mediocre. Es bien modelo de Grimkin, ¿no? Un modelo que tiene muchas habilidades como muy locas, que hacen un montón de cosas, y bueno, el tema ahí pasa por cómo interactúe con el resto de los modelos de Grimkin que, claro, creo que todos saben, no son nuestra especialidad. Exacto, creo que nos falta un poco de contexto sobre cómo interactúa con el resto de la facción de él, ¿no? Uh-huh. Porque está, esto, además, a ver, es el único Archon, además del de Legión, que es exclusivo de facción. Sí, sí, sí. No, es así, o sea, solo lo van a usar. Porque incluso el Menite no es un modelo mercenario. Claro. Que trabaja para. Que es partisan de menos, sí. Pero no es. Este. Igual que la Primary, igual que el Primary, igual que la Dunyan. Exactamente. Sí, uh-huh. La verdad, es interesante que, bueno, que en realidad ellos son como una facción muy particular, ¿no? Está bien que tengan, creo yo. Porque además ninguno de los Archon trabajan para ellos. Está bien. Que no, ¿el Primary no trabajaba, no? No, ninguno. Creo que ninguno. Ah. Bueno, el Death Archon trabaja para Grimkin. Ah, bueno, el Death Archon trabaja para Grimkin. Ahí tenés. Ahí se van a pelear el slot por la particularidad de animosidad del Death Archon, ¿no? Yo quiero que sepan que si viéndolo en el vacío, me quedo con el Death Archon toda la vida en Grimkin, pero como asumo. ¿Sabes lo que pasa? Estoy seguro que no estoy viendo algo. Estoy seguro. No estás viendo que el increíble, pero increíble support que es. Dos cosas. Uno. Tenés un modelo que tiene un Hellfire, que es una nuke increíblemente buena, sí. Y la tiene con tiradas de ataque y daño busteado. Eso es cierto. O sea, rango 10, o sea, es un rango 10, un poco 14, o sea, va a ser un poco 14 busteado por 7 busteado, que saca tough. Y además, cuando le pega algo, le va a sacar le da más 3 de rango otra cosa. Pero no tiene AOE, no es de AOE. Hellfire es... No, es Pau 14 nomás. Está como si fuera. Igual, Torrent of Blasphemy es excelente para cualquier tipo de casteo de hechizos, como puede ser, claro. Por ejemplo, cualquier caster, y te ahorras el sapo rugoso, que también tiene hechizos, ¿se acuerdan? Claro, es verdad, uh-huh. No, a ver, estamos de acuerdo que Grimkin tiene un montón de habilidades, de habilidades mágicas, ¿no? Y spells. Estoy viendo, digo, me gusta Desecration, porque lo puedes poner en cualquier momento, en cualquier lugar del comando. Y básicamente puedes proteger un modelo de defensa alta, ¿no? Dejarlo ahí. Tipo, sí. ponerle eso ahí. Si vas a mantarlo con melee, tenés que sí o sí tener en cuenta que vas a tener -2 para tus ataques. Me parece que está bueno. Sin mencionar que puedes poner 2 de esas burbujas, ¿no? O sea, tenés como la posibilidad. Siempre tenés la posibilidad de poner 2 de cada uno. Y influence. 2 de esas burbujas y llevas 2 archons, ¿no? Decís. No, porque puede castear 2 spells. No, pero eso es cuando impactás con un ataque mágico especial. Ahí puedes usar una segunda habilidad. Claro, o sea, tenés que tirar un Hellfire y después tirás el Desecration. O un Influence, ahí va. Tenés así. Y como sí, el Influence también. Perfecto. Ahora lo entendí. De todas maneras me gusta. A ver, me parece que es bastante más sutil en cómo hace las cosas, capaz, y que por eso me está costando un poco verlo. Pero por lo que viene el grupo de Grimkin, que justo estaba leyendo ahora o mirando por arriba un poquito mientras estábamos hablando de eso, están muy emocionados con él. Así que asumo que algo no estamos viendo. No, es un modelo sumamente móvil, ¿no? Por la habilidad de Gatewalker, claro. Que lo vas a tener moviéndose mucho, haciendo un ataque muy eficaz como es Hellfire, que va a estar además busteado con un Magic Ability de 8. Para impactar y para daño, o sea que algo va a matar, después de lo cual va a usar o Desecration o Influence o otro Hellfire y después se va a retirar y además habilitando a otros modelos con habilidades mágicas a atacar desde mucho más lejos. Y por si fuera poco, con la habilidad de también remover upkeeps. Sí. Es verdad. Y bueno, el tema del upkeep, creo que no, él no quiere estar en melee. No sé si estamos de acuerdo todos que en realidad lo que quiere es estar lejos tirando sus spells. Sí, sí, claro, pero también tenés la posibilidad de remover upkeeps a una unidad tuya, está pegándole a un modelo de los tuyos. Ah, bueno, como hace la Dunyan, claro. Es verdad, eso es cierto. No, a ver. When this model hits... A model unit, upkeep spells, an enemy. Sí, está bien, sí, que es igual que la otra cosa. Y bien o mal, no creo que sea su principal, obviamente, pero si tuviera que entrar a pegar, puede entrar a pegar y pega bastante bien. Sí, a ver, es un poco 14. Mat 7 por 14. Sí, no, en un modelo Speed 6 con Flight. Digo, sigue, Entiendo. Y me gusta Influence para juego de escenario, ¿no? Sí. Porque digamos, hace una, digamos, tenés una cosa que justo que está en la zona, pero que atrás tiene otro modelo que le puedes tirar Influence y pegarle y matar ese modelo, está bueno. Gatewalker, poder colocarte dos veces, moverte, hacer dos parpadeos, digamos, puede ser súper útil. No, puedes hacer un solo Gatewalker. No, pero es para activation, sí, ese también. Desgraciadamente. Igual te puedes mover 6, lanzar tu spell, volver a usar un Gatewalker para atrás, y como lo que le pegaste tiene más 3 de rango, pegarle de vuelta aunque quede fuera de rango. Es un pequeño combo. Uh-huh. Totalmente. Y vos quedás bastante seguro. Vas a sacar a 13. Quedás tipo a 13. Y bueno, 13. Pueden que llegue, pero puede que no. Y la verdad. Me parece interesante. Creo que es un modelo que yo voy a tener que verlo, jugarlo. Digo, ver que me toque contra él, a ver si cuando Esteban pueda volver a Uruguay, o nosotros podamos viajar a Argentina de nuevo, que... O Claudio se ponga las pilas y empiece a jugar. Exactamente, que Claudio empiece a jugar más y aprenda la facción, que nos muestre cuál es el potencial de este modelo. Que me parece que debe tener sinergias que nosotros no estamos viendo, sinergias ocultas para el no jugador, que cuando lo veamos va a decir, esta porquería está rota. Pero por ahora lo veo como un modelo que me intriga. No, me reservo el juicio por ahora. De acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Nosotros en general, por más que no nos gusta darnos palo, somos bastante buenos prediciendo qué tan bueno va a ser un modelo. Creo que somos de los únicos. Todo el mundo estaba fascinado con el Menai Tarkon y fuimos los únicos que le vimos el Dunian Arkon y dijimos, este modelo rinde, y creo que a nivel mundial la gente está jugando mucho Dunian Arkon. Sí, bastante. Creo que en este caso, sí, bastante más que el Menai, todo lo que fuera. Creo que en este caso va a pasar lo mismo. Creo que estamos todos de acuerdo que el Death Arkon es una excelente adición al juego y el Defiler va a tener su lugar en unas listas específicas de Grimkin. Yo creo que va por ese lado. A ver, la realidad es que el día de hoy War Machine es un juego que el meta está, no te digo que esté basado en Arkons, pero son una parte muy importante del meta. O sea, están acá y para quedarse. Ya está, digo, eso tenemos que estar todos de acuerdo, que los Arkons en el futuro cercano no van a ningún lado, y es más, seguimos teniendo releases nuevas. Creo que el Dead Arkon es como el intento de PP de evitar un poco el spam masivo de Arkons. Es raro que la solución sea otro Arkon, ¿no? Pero como es un Arkon que tiene el mismo sentido con el resto y que en teoría es como un buen cazador de los otros Arkons, que es discutible, pero digamos que, a ver, que por ejemplo a un Boy Arkon, creo que si usa la habilidad de ponerse Weapon Master, creo que lo mata, creo que lo one-shotea. Sí, sin duda. Digo, creo que 12 boxes que tiene el Void Arkon. ¿Y esa armadura cuánto? ¿17, 19? 17. Bueno, 17, sí, se lo lleva puesto. Creo que al que más le puede costar es al Primal, llevárselo. Digo, pero creo que también lo hace, ¿eh? O sea, porque... Ataque busteado. Es un weapon master Pau 15. Tipo, sí, pega, sin que haya ningún buff de ningún otro lado, es un a dados menos 4. Un weapon master con 2 ataques debería hacerle bastante daño. Sí, sí, yo creo que sí. A ver, a dados menos 4 estamos hablando que con un pequeño... No, lo mata. En promedio lo mata. Lo mata en promedio. Sí. O sea, creo que para matar a Arkons, el muchacho funciona. Creo que eso no va a tener problema. No sé realmente si, como es una pieza tan valiosa en las habilidades también que tiene de support, no sé si lo vas a mandar a matar un Arkon para que después te lo maten. Porque capaz que tiene más valor atrás y haciendo otras cosas, matando infantería o lo que fuere. Hay que tener, a ver, sidestep. Sí, tiene sidestep también, es verdad. Eso, o sea, sí. Te puede ayudar sidestep y rango 3. Sí, claro. Y que hace el ataque Treasure, ¿no? O sea, y te hace ataque Treasure, o sea, tenés chance de pegarle, o sea, tiene pequeños juegos de posicionamiento como para ayudarlo. Sí, por supuesto tienes que apoyarlo con infantería o lo que fuera, por ejemplo, yo lo hago mucho con el Primal Arkon, de avanzar con el Arkon, pegar, y que después mi infantería corre o cargue para cubrirlo después, o sea. Claro. Es un juego bastante, bastante estándar de juego de arcos hoy en día. Y lo veo mucho haciéndolo con esto. Sí, yo pienso, ¿no? Así, en voz alta, y me imagino en una lista de Kruger, el rango de este muchacho es un asco. Es un asco. Entre telequinesis y si tenés la posibilidad de meter un Hunter Mark entre medio, estamos hablando que tiene un rango no lineal máximo con sidestep. Es un asco. Estás hablando de, a ver, te hago la cuenta rapidito, pero básicamente, si no voy a contar ni siquiera un telequinesis ofensivo porque es bastante situacional, pero vamos a contar telequinesis friendly, o sea que son 2 pulgadas más, más Hunter Mark, estamos hablando de 4. O sea que normalmente él cargaría 9 y... No. Sí, 13. Y cargaría 9, se va a 13, con Hunter Mark se va a 15 y con sidestep se va a 17 pulgadas. No, cargaría 13 con Hunter Mark y telequinesis, ¿no? 6 más 4 sí, más 3. Sí, pero más al reach estoy hablando yo, ¿no? Yo estoy sumando. Más al reach, ahí está. Más al reach quedan 16 y después tenés 2 sidestep. Exacto. Sí, pero el segundo sidestep no cuenta porque... El segundo no cuenta. No ataca, o sea, pero... Pero bueno, estamos hablando que sí, es un asco. Tenés, lleva donde quiere. Además tiene flight, que es interesante, que además hasta tiene la posibilidad de, si necesita, capaz que comerse un free strike y no morir, porque es relativamente duro, y sobre todo si lo que está comiendo es un free strike es un living model, que tiene el menos 2 para el daño, o sea que es armadura efectiva 19, pues me parece que sí, que llega donde quiere. Está bueno. Es un tipo de modelo que a los jugadores los emociona, porque se imagina esos combos de destrucción masiva que uno disfruta. No es tan sutil como el de Grinkim, que es más para trabajo fino, digámoslo de alguna manera. Esto es ya más destrucción y asesinato puro. Creo que el de Grinkim es más en el sentido de la... De la Dunian, es un arco de support. Este lo veo más parecido al Primal, ponele, que es un arco básicamente ofensivo con alguna habilidad defensiva y colocado. Igual que Primal tiene un debuff de defensa y que no te puedes mover después de terminar la activación ahí. Bueno, este tiene por su parte el debuff de fuerza. Son como pequeñas ayudas que te da un modelo tan caro, porque 8 puntos en un modelo es caro. Sí, estamos pero lo vale. Pero lo vale. Yo, nunca está en tela de juicio que no valga lo que tenga que valer. Eso creo que estamos todos de acuerdo que está bien. El pricing está bien. El Archon Tax de el meta actual de War Machine. Exactamente. Eso es así. Lo vamos a seguir manejando de esta manera y con gusto los pagaremos porque por ahora valen la pena. Así que bueno, creo que con esto tenemos como para ir cerrando el episodio. Nos queda, vamos a tener novedades, o sea, para terminar nomás, que yo me había olvidado, pero que está bueno comentarlo. Anunciaron ayer o anteayer, no me acuerdo cuándo fue, que va a haber una update, una dynamic update dentro de poco, que va a incluir un retoque a todos los casters de Battlebox. Es cierto. Entonces, es muy probable que para cuando grabemos el próximo episodio, esa Dynamic Update ya esté en vivo, porque creo que era para el 23, creo que salía la Dynamic Update, y hoy estamos a 18, así que muy probablemente vamos a estar grabando con eso, y va a ser tema de discusión, porque todos tenemos algo para hablar. Es más, probablemente cuando salga este episodio esté ese update en vivo. Esté funcionando. Me encanta. Editar es difícil. Yo no lo sé, pero me lo contaron, que es muy difícil. Los minions dicen que es difícil. Sí, a ver, yo lo reconozco. Yo reconozco el esfuerzo y lo valoro. Eso, si hay algo que tengo claro es que si no lo comparto y ni participo en él, pero lo reconozco y lo valoro. Exactamente. Bueno, nunca lo voy a hacer. Yo me encargo de hacer. Yo simpatizo con los niños que pasan hambre en África. Yo, exactamente, pero mi comida es mi comida. Qué mala gente. Yo les voy a encargar sin ningún tipo de problema de subir siempre los episodios y todo lo que ustedes quieran, pero la edición de audio, es más, estoy dispuesto a ser el que se encargue de editar video, que es probablemente más complicado, pero que bueno, por lo menos creo que me va a divertir un poco más. Pero el audio no es lo mío. Así que bueno, con esa. No es de nadie, es aburrido. Sí, con ese último teaser de lo que se viene para el próximo episodio, creo que es un buen momento para terminar el episodio de hoy. Esto fue el episodio número 40 mío, 42 de Bernardo, de Cuarto de Guerra. Mi nombre es Álvaro. Mi nombre es Guerra. mi nombre es Santiago. Y esto fue Bernardo Santiago.